dependés mucho de vos mismo a nivel puntualidad. Tenés que estar a tal hora para que el que hace 6 horas está sentado en la mesa se pueda retirar en el horario que tiene que retirarse. Es un trabajo muy esclavo también. En un turno no te puedes levantar de la silla, entonces te puede dar envidia que los conductores se vayan a fumar un cigarrillo o a comer algo y vos tengas que seguir generando artística para el programa o simplemente que la música nos frene. En la operación técnica tenemos la suerte de contar en nuestro equipo con el mismísimo Sopa Cristian Maggi. Estoy en todo momento diciendo, uy, mirá qué bueno esto para tal cosa, o mirá qué bueno para de cortina de radioteatro, o ese efecto no lo tengo, o lo puedo renovar. Estoy constantemente buscando formas sonoras. Cuando el operador tiene mayor posibilidades de hacer distintos formatos, es decir, de operar programas de distintos formatos, mejor profesional es, en este caso, y mejor colabora en un programa de radio cuando se lo encuentra. Y al operador le diría que le tienen que tener tiempo a los conductores, entenderlo, ver bastante su... Sobre todo, no lo que dice, sino lo que no dice, lo que está haciendo con las manos, de cómo está llevando, cómo va dirigiendo todo ese tipo de cosas. Y darle también opciones. ¿No te gustaría hacerlo así? ¿Sabes que puedes hacer esto de esta forma? No enojarse, explicarle qué es lo que uno necesita, qué es lo que uno quiere, y a la décima vez sí, enojarse. No, pero... La tecnología hay que saber usarla y hay que acomodarse a la tecnología. Yo aprendí a operar con el cassette y con los discos también, hasta que me dijeron, bueno, todo lo que vos tenías en cassette, ahora lo tenés en una computadora con un clic en un mouse. Y también fue difícil pasar de ese formato a este. Todos los operadores lo pueden hacer, todas las radios están en condiciones de hacerlo, pero la diferencia está en las ganas y en la creatividad de cada uno. Tecnología sin creatividad es tecnología sola. Lo primero que hay que tener en cuenta es el deseo de aquel que está dentro del estudio y qué es lo que te va a pedir. Yo le recomendaría tanto un operador como un conductor, primero que vean realmente si se soportan. Esta posibilidad del diálogo para poder conocerse, porque en el conocimiento y en el vínculo está la posibilidad de anticipar en esa mirada para dónde va el programa. Un buen equipo en una radio hace la diferencia. Por eso hay tantas locutoras cansadas con tantos operadores. Y en un momento que terminan llevándose muy bien y creen que son los únicos que se entienden. Cuando yo entré al ISER me dijeron, los operadores entran por la otra puerta a la radio, entran por la puerta de atrás. Bueno, si está la puerta de atrás está buenísima.